Sanando yo, sanas tú, yo soy tú, tú soy yo soy tú. Sanando yo, sanas tú, yo soy tú, sanando tú, sano yo, tú soy yo. Sanando yo, sanas tú, soy yo, yo soy tú. Radiosemilla.com.ar Empezábamos este programa escuchando a Rebecca Lane con su canción Scat. En el sexto programa de esta tercera temporada de Como el amor y el invento, hablamos de la salud en clave comunitaria. En esa ocasión, introdujimos una concepción integral de la salud como el bienestar no individual, sino comunitario y del entorno. Si todavía no han escuchado ese programa, les invitamos a ir a nuestra página web, Como el amor y el invento, .wixsite.com/radio, y ahí lo van a poder escuchar y poder entender que nos quedaron algunas reflexiones sobre lo colectivo, sobre el derecho a la salud y su indivisibilidad respecto a los demás derechos, y las prácticas que pueden quedar por fuera del sistema de salud. Discutimos sobre el acceso de las comunidades rurales a los servicios y a la atención en salud. Y eso nos despertó unas ganas de continuar la conversación. Hablamos de la alegremia, que sería el nivel de alegría en la sangre, que hace que la vida comunitaria sea posible. Y ese fue como un concepto humano que nos dejó de esa conversación con más ganas de seguir explorando el tema de la salud, de lo colectivo, de lo comunitario y un poco de lo rural. En el programa de hoy, entonces, vamos a conversar sobre medicina ancestral, sobre las relaciones que se establecen entre quienes han perdido la salud o están pasando por un proceso de enfermedad y quienes pueden ofrecer alguna vía terapéutica que estaría más relacionada a saberes locales y comunitarios y ancestrales, en el sentido de que es un conocimiento que se va heredando. Y también vamos a conversar sobre el lugar que esos saberes tienen en la relación que se va a establecer entre esta persona que necesita recuperar su salud y la persona que puede ofrecer algún tipo de terapia. Por eso invitamos a María Fernanda Haddad, de Argentina, a Xiomara Garzón, de Colombia, y a Verónica del Cid, de Guatemala. Y para hablar de este tema, tenemos a la visita de Verónica del Cid y de Fernanda Haddad. Bienvenidas. Les damos un espacio para que se presenten, nos cuenten un poco de ustedes, de lo que hacen, de dónde están, para que podamos conocer. Bueno, me voy a presentar entonces. Muchas gracias por invitarnos a participar de este programa. Yo soy Fernanda Haddad, vivo en Junín de los Andes, en la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina. Estoy acá ya hace más de 30 años. Estudié medicina en Buenos Aires y después vine para acá a hacer medicina rural, medicina general. Así que terminé la residencia y después estuve unos años trabajando en un pueblo muy chiquito, de unos 1.500 habitantes, en la precordillera, que se llama Las Coloradas. Volví a Neuquén y bueno, y después vine a Junín y ya me quedé acá trabajando. Me jubilé hace un par de años, hace poquito. Y bueno, y volví un poco al ruedo a trabajar ahora con la pandemia, en toda la parte de epidemiología, de la mirada sobre la aparición de las enfermedades. Bueno, acá estoy Y esta mirada, este lugar, este territorio también me permitió conocer y acercarme a al saber y a la salud de los pueblos originarios. Hola, compas, un abrazo a todos. Les saludo desde estas tierras de montañas y volcanes en erupción, nuestra querida Guatemala. Mi nombre es Verónica del Cid, soy una mujer mestiza, de origen campesino, de un origen bastante humilde y que ha sido pues mi espacio de aprendizaje, sí, de todo esto que implica el sentido de comunidad, el sentido de trabajo con la gente. Pues me he movido en ese campo, mi área profesional es de trabajo social. Actualmente hago docencia en una universidad, trabajo con población cachiquel, especialmente mujeres. Me atrevo a decir que en el área humanística siempre la mayoría somos mujeres las que estamos formándonos en ese campo. Y bueno, por otro lado, milito dentro de un espacio de redes, de organizaciones populares. Desde ahí me ubico como educadora popular y feminista. Y en mi dimensión menos conocida públicamente, he estudiado naturopatía, acupunturista y técnicas en terapias naturales. Pero mi aprendizaje originalmente en todo este campo es porque mi bisabuelo era el curandero de la comunidad. Mi familia en general, desde esa concepción comunitaria y campesina, pues hemos tenido una forma ancestral de curarnos desde nuestros alimentos, nuestra herbolaria, nuestros medios de vida. Y después de moverme más a territorios indígenas, el ir comprendiendo y aprendiendo de las mujeres especialmente, que siempre estamos con el cuidado a la salud, el cuidado de la vida en términos pues más amplios y generales. Y puedo decir con certeza que esa ha sido pues la fuente de mi formación, pero también de mi inspiración y mi concepción de la vida y del mundo. Pues para mí es un placer estar aquí y compartir desde esa experiencia estos aprendizajes que nos mueven y que cada vez que una se las piensa, pues se replantea, ¿no? Todas las bondades que ha tenido para nuestros pueblos tener estos conocimientos ancestrales y el compromiso y el desafío que tenemos para seguirles aprendiendo. Así que un placer y muy agradecida de estar en este espacio. Pues bienvenidas, gracias por compartirnos cuál ha sido su recorrido. Y este programa, que es más o menos una secuencia de otro anterior, donde hablamos de medicina comunitaria, es para hablar de medicina ancestral y por eso queríamos pedirles que nos expliquen qué estamos entendiendo por medicina ancestral, qué tipo de saberes estaríamos incluyendo, de prácticas, de experiencias. Bueno, yo en ese sentido quisiera, yo creo que para abordar y para comprender esta concepción de medicina ancestral, de prácticas ancestrales, desde mi lectura, me parece que es fundamental entender lo que implica la salud en estos tiempos y lo que ha implicado históricamente, ¿no? Todo este proceso de despojo de nuestros territorios, que una visiblemente lo ve a través del despojo de los bienes comunes, también ha pasado y ha implicado por el despojo de nuestras propias concepciones, nuestras propias prácticas, de vivir la vida y de curarnos y de sanarnos y de generar equilibrio en la vida, ¿no? Y la salud y la enfermedad y lo que implica la enfermedad y lo que implica ese desequilibrio en nuestros cuerpos como territorios, también es un reflejo de ese despojo permanente e histórico que han tenido nuestras comunidades. Y me parece que es fundamental entender cómo para invadir cualquier territorio, tierra y bienes comunes ha pasado por la invasión de nuestros cuerpos como personas, ¿verdad? Nuestros cuerpos desde la explotación de la mano de obra, pero también desde esa invasión de los transgénicos a través de lo que consumimos, a través de todo lo que se nos vende y cómo se ha ido mercantilizando la vida. Porque para ese poder, porque para esa forma de despojo, la enfermedad pasa a ser un control territorial. Es decir, nuestros cuerpos cuando están enfermos, cuando están tristes, cuando están débiles, cuando están sin capacidad y sin fuerza, difícilmente nos vamos a poder organizar o luchar por dinámicas o luchas más colectivas. Estamos pensando en lo que está pasando en nuestro cuerpo. Estamos pensando en aquello que nos está invadiendo. Y entonces hay una mirada más individual, porque es necesaria y urgente en ese momento, que no nos permite hacer una vida colectiva. Lo hacemos, sí, para podernos cuidar y entretejer, y por supuesto que nuestras relaciones y nuestros tejidos familiares y comunitarios se vuelven importantes, pero la situación de desequilibrio que estamos viviendo pasa a ser el centro de eso y no una dinámica de organicidad y de movilización territorial, ¿no? Entonces, entender esto a nuestra comprensión y para las comunidades ha sido fundamental, porque desde ahí podemos comprender por qué tantas enfermedades que antes no se veían, tantas situaciones que los pueblos incluso desconocen, y luego toda la invasión que se ha hecho en el negocio del agua, del aire, de los bosques, de los bienes comunes, y cómo todo eso va perjudicando nuestra salud. Entonces creemos, digo creemos porque lo hemos compartido en espacios colectivos con organizaciones de mujeres indígenas especialmente, que la enfermedad, que el dolor, que la tristeza pasan a ser enfermedades en estos tiempos que nos inmovilizan. Y por lo tanto es parte de una estrategia de control territorial. Entonces, a partir de eso, la medicina ancestral, esa forma de armonizar nuestros cuerpos. Quiero decir con esto que platicando con los abuelos, con las abuelas y viendo las prácticas que las comunidades tienen en nuestros territorios, vamos entendiendo que la medicina ancestral recupera, y no es una forma alternativa en este momento, sino es una forma que recupera la cosmovisión y la forma de vida de los territorios. Entonces, no es solo atender una enfermedad que en este momento nos está invadiendo, sino también protegernos y proteger el medio en el que vivimos, proteger los cuerpos que estábamos ahí presentes, y no desde una mirada solo antropocéntrica donde el cuerpo de las personas sea el centro de ese territorio, ¿no? Sino proteger el agua pasa a ser parte de nuestro equilibrio y de nuestra concepción de salud. Proteger el bosque, proteger nuestras semillas, proteger nuestros alimentos pasan a ser parte de esa concepción de medicina ancestral que tenemos. Entonces, no es solo atender una enfermedad, sino tiene una concepción preventiva, tiene una concepción de equilibrio con el sistema, con el ecosistema, ¿verdad? Y donde los seres vivos, no las personas, sino los seres vivos, estamos desafiados a vivir en conexión y con mayor equilibrio en esos territorios, ¿no? Entonces, no me atrevería a colocar con precisión un concepto de medicina ancestral, pero sí quisiera decir que implica una serie de dimensiones de equilibrio de nuestras emociones, de nuestros sentires, de nuestro equilibrio con la naturaleza, con nuestros cuerpos, pero también del sentido de organicidad y la armonía que implica ese vivir con comunidad, ¿no? Es poder vivir consigo mismo y con lo que nos rodea, con mayor equilibrio, ¿no? Esto como elementos centrales, quisiera dejarlo por ahí en este momento. Sí, claro, siguiendo con esta idea que nos comparte Vero, sí, tal cual, la medicina ancestral es una forma de mostrarnos una salud que tiene que ver con el buen vivir, no tiene que ver con una medida, un indicador de salud, nivel de colesterol o control de presión o mayor o menor peso, sino que tiene que ver con el bienestar, con el buen vivir, con el estar en equilibrio. Y este equilibrio tiene que ver con ser uno con el resto de la naturaleza, con el resto de los seres vivos, ser uno con la comunidad y ser respetuoso de esto, ¿no? Y los pueblos originarios nos muestran permanentemente cómo estos desequilibrios nos van llevando a padecimientos, a dolores, a enfermedades, no solo individuales, sino colectivas y mundiales. De hecho, esta pandemia que actualmente estamos padeciendo tiene que ver con este desequilibrio. tiene que ver con estas economías extractivistas, donde la mirada está puesta en extraer justamente, en expoliar a la naturaleza en beneficio de algunas capitales, de algunas industrias, de algunos pequeños grupos, y deteriorando todo lo que es el ambiente y el lugar de vida de las poblaciones. Entonces, la mirada de salud de los pueblos originarios nos está constantemente mostrando cómo desde la salud occidental, podemos decir, se va individualizando y se va queriendo como fragmentar, ¿no? Los indicadores de salud o fragmentar los elementos que nos están hablando de salud y se rompe con el equilibrio que los pueblos originarios tienen entre sí con la naturaleza. Y esto lleva, bueno, a las grandes enfermedades. Sobre todo porque los pueblos originarios, digamos, por suerte conservan en su intimidad y en esta unión con el medio ambiente y con esta comunidad, conservan formas de cura, conservan formas de lograr vida, de lograr salud, frente a sistemas de salud occidentales que plantean otros modelos y que están permanentemente fragmentando esta mirada de salud. Entonces, también, y esto lo planteo desde el espacio que tenemos los trabajadores de salud, de los sistemas públicos o de los sistemas privados, donde muchas veces nuestra acción también es parte de este quiebre, ¿no? Nuestra acción también rompe con este equilibrio y vuelve a generar enfermedad. Entonces, creo que es que tenemos como que aprender, compartir con esta mirada de los pueblos originarios de la salud como un sinónimo o un espacio más del buen vivir y no solamente como un conjunto de datos que nos valoran un grado de enfermedad o de disfunción, ¿no? Esto es lo que tenemos que aprender y lo tenemos que aprender también desde los sistemas de salud occidental cuando estamos trabajando y cuando estamos compartiendo con la comunidad, para no ser más disruptivos en esto y seguir sosteniendo la enfermedad. Y con estas ideas de equilibrio y de el intertejido de la vida, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar a la jardinera de Violeta Parra y volvemos. Mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mí. aumenten las penas. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo que hacemos radio y hacemos como el amor y el invento para compartir nuestras alegrías, nuestros fracasos y también nuestras victorias, para acercarnos y sabernos juntes. Y seguimos aquí en Como el amor y el invento por Radio Semilla FM 106.5. Estamos charlando acerca de medicina ancestral con Vero y con Fernanda. Vamos a retomar un poquito de lo que terminamos de pensar, de escuchar, de que nos compartían las compas en el bloque anterior, acerca de esta fragmentación, ¿no? De esta que tal vez propone o sostiene la medicina occidental más tradicional, y esta mirada un poco comercial también, ¿no? De esto, de la salud sobre todo, en donde capaz que los roles se dividen mucho entre quién tiene el saber como el médico y el paciente, ¿no? El que asiste a ver que tiene una afección y necesita curarse, va a ser atendido, que muchas veces ese paciente se transforma en cliente, ¿no? Y son lugares muy distantes, hay una jerarquía muy marcada, donde el médico ordena, el paciente después va a obedecer, donde el canal de comunicación tal vez está muy roto o ni siquiera se establece, ¿no? No se pregunta mucho, sino que se lo trata más con un diagnóstico, o sea, con un análisis diagnóstico y nada más. ¿Qué pasa con la medicina ancestral en esta interacción, ¿no? En esta práctica, justamente? ¿Cómo se ven estos roles, tal vez? ¿Cómo se trata esta interacción? Hace algún tiempo, a mí me, bueno, un equipo de personas nos delegaron estar en una comunidad y hacer un diagnóstico comunitario. Y bueno, siendo muy jóvenes, bueno, esa etapa que estás aprendiendo muchas cosas y luego pasa el tiempo y dices, vaya, no lo volvería a hacer quizá igual, ¿no? Pero tuve que haber pasado por eso para entender ahora la vida de otra manera. Pero en ese momento, una de las preguntas que hacíamos en diálogo con líderes y lideresas de la comunidad era quiénes eran las autoridades de la comunidad. Y yo recuerdo que hubo una respuesta de una de las ancianas, bueno, anciana no por condición biológica de edad, ¿verdad? Sino por su sabiduría y porque en algunos territorios las personas que han hecho toda una trayectoria de trabajo comunitario y han asumido responsabilidades dentro de la comunidad pasan a tener ese reconocimiento. Entonces ella nos decía, ¿y a quién buscan? ¿A qué autoridad buscan? Entonces no entendíamos, ¿no? Entonces empezar a dialogar y a reconocer qué estaba pasando en ese territorio que Lula debe conocer. Estoy hablando de Nevaj, una parte muy norte del Quiché. Y entonces ella seguía diciendo, bueno, es que aquí hay una autoridad del agua, hay una autoridad que ve las tierras, hay una autoridad que ve esto, y así empezó a nombrar, ¿no? Pero dentro de los nombres que colocaba, dijo, y las comadronas son parte de nuestra autoridad, porque son las que reciben la vida, son las que cuidan la vida, son las que dan la posibilidad de la vida, ¿no? Pero también los hueseros son una autoridad. Son una autoridad porque son los que nos ayudan a recuperarnos en momentos de caídas, en momentos de situaciones físicas que podemos pasar. Y así fue nombrando. Y fue nombrando a muchas personas y dentro de ellas fue reconocer cómo todas esas autoridades de alguna manera contribuían a ese equilibrio en ese tejido comunitario. Y yo creo que ese aprendizaje nos hace pensar ahora en esto de los sujetos que tú estás comentando, Gonza, ¿quiénes son los sujetos de la salud? Y ahí sí nos distanciamos de lo que se ha normativizado del concepto de medicina alópata, ¿no? Donde el profesional en salud, que pasan a ser en muchos territorios élites académicas, ¿verdad? Que son los que saben, son los que pareciera van a llevar procesos de sanación o de curación ante situaciones de enfermedad. Pero en el concepto ancestral, no, en el concepto ancestral, las personas mismas somos los sujetos de nuestro propio proceso, somos los quienes vamos a curarnos y vamos a generar un equilibrio. Y ahí podemos encontrar en la comunidad muchos profesionales en salud, y ojo que cuando hablo de profesionales no me refiero a un nivel académico cursado en el sistema de educación ¿verdad? Nacional, sino que hablo a partir de la experiencia que tienen en ese territorio, ¿no? Que tienen de otorgar y de posibilitar a partir de su experiencia y de su aprendizaje orientaciones y condiciones que permiten a la gente poder recuperarse, ¿no? Entonces, desde ahí, yo sí creo que la medicina ancestral nos ubica, nos replantea quiénes estamos y quiénes nos movemos en razón de procesos de sanación, de curación, de prevención. Y ahí las personas pasamos a ser sujetos importantes en ese mismo proceso, ¿no? De hecho, en la medicina, cuando uno empieza a conocer más elementos de la medicina tradicional maya, los abuelos nos dicen, yo no te voy a curar, yo no voy a ser el que voy a hacer este cambio, o sea, eres tú la que lo vas a hacer, ¿verdad? Y donde empezamos a reconocer muchas maneras de hacerlo, o sea, no hay una sola manera de hacerlo, y desde ahí nos cruzamos en muchas alternativas que tiene la medicina ancestral, a partir de esos aprendizajes que no son de este momento, sino que han sido históricos. Y luego empezamos a ver también cómo las farmacéuticas empiezan a reconocer esos aprendizajes, pero para mercantilizarlos, ¿verdad? Y lamentablemente todo eso que hemos consumido, porque aquí hay también un trabajo ideológico en nuestros cuerpos, porque muchas personas han perdido también esa práctica de ancestral, porque se ha normativizado la medicina alópata como la alternativa. Entonces, cuando tú hablas de lo que hay en el medio natural para curarte, se hace porque no tienes acceso a la salud. No tienes acceso a espacios de salud y no tanto porque se vea como una posibilidad. Entonces lo hago, yo veo que en nuestras propias comunidades y en comunidades también indígenas, muchas veces las personas recurren a terapias naturales o a la herbolaria, por ejemplo, porque el centro de salud ya no está en funcionamiento o porque no tienen medicina para poderles dar. Pero si lo tuviera, seguramente acudirían ahí como un principal elemento, ¿no? Y eso también nos coloca en replantearnos todo lo que hemos consumido a nivel también de ideas y de cambios culturales en nuestras propias comunidades, ¿no? Pero quisiera recuperar eso no desde una mirada romántica, sino desde una posibilidad y desde un desafío que necesitamos recuperar y replantear en nuestros espacios educativos, formativos, de movilización, ¿no? Que la salud es un territorio que es fundamental y es estratégico para la defensa de nuestros territorios en el sentido más amplio. Bueno, yo voy a contar un poco más de la experiencia en relación a mi formación como médica, digamos, ¿no? Uno en la universidad no tiene para nada la formación heterodoxa de poder reconocer otros saberes y otros modos de cura y tratamiento, sino simplemente es la mirada positivista y, bueno, lo que decíamos al principio, esto de que el médico tiene el poder de la cura y la sanación sobre los cuerpos. Y lo que dice el médico es palabra santa y es lo que, si el paciente, ¿no? O sea, el paciente, el que tiene paciencia, el que padece, es buen paciente y cumple con su tratamiento, se va a recuperar, gracias al médico. Bueno, esto obviamente la formación en la universidad y hace años, varios años atrás, era incuestionable. Escuchar que una mamá le daba un tecito de plantas, de hierbas a un bebé, a una guaguita, a un coltrito, era pecado mortal. y era sancionado desde lo moral, desde la marca que todo el mundo pasaba y le decía, ¿le diste esto? Y yo siempre pienso que por suerte, gracias a esta gran sabiduría y esta sabiduría comunitaria que no permanece solo en una persona, sino en un grupo, en una comunidad, nos han resistido y han podido preservar, a pesar de esto, esta gran sabiduría y este gran hacer, ¿no? Y esta gran capacidad de cura. Entonces nosotros, o la medicina occidental ha deteriorado mucho esto, pero también de alguna manera la devolución fue que se ha ido fortaleciendo, ¿no? Los pueblos originarios en sostener y en defender estos modos de cura. Y creo que son los que ahora nos están enseñando. Y nos están enseñando a nosotros, a los que aprendimos con una formación académica tan rígida y tan incapaz de mirar otros modos de sanación, otros modos de cura, y tan incapaz de generar un diálogo con otras formas, ¿no? Que nos creímos siempre que éramos los que teníamos la verdad absoluta. Y por eso un poco comenté mi historia, digamos, como trabajadora de salud, porque ahí estando en Las Coloradas, que es un pueblo de la precordillera, una zona rural, un pueblo de 1.500 habitantes, éramos dos médicos nada más, y ahí yo empecé como a descubrir o a notar que teníamos muy buena relación con la gente, nos queríamos mucho, pero había como padecimientos o presentaciones que nos hacían y que yo entendía una cosa y ellos me estaban planteando otra, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta que mi formación no me alcanzaba. Y una de las cosas que recuerdo muy fuerte, una vez vino una paciente al hospital, yo estaba de guardia y era la esposa de un compañero del hospital, o sea que teníamos muy buena relación, tenía un hormigueo en las piernas. Bueno, yo con toda mi formación académica y recién salía de la residencia, la interné, le di un tratamiento endovenoso, le pedí análisis y no sé qué, y cuando fui a verla a la tarde se había escapado por la ventana y me dejó el suelito colgando. Al día siguiente volvió, y me dijo así claramente, Fernanda, vos me atendiste bien, pero vos no me vas a curar esto. Y yo dije, ¿cómo? Si no soy yo, ¿quién? Bueno. Y claramente me dijo, vos no me vas a curar esto, porque esto no es de mis huesos, no es de mi cuerpo. Es un dolor que tengo más fuerte, es un dolor que tengo más intenso, es una tristeza que tengo. Y entonces voy a ir a verla a doña Cecilia. Y doña Cecilia era la médica, que es una curadora mapuche. Bueno, allá fue y volvió caminando. Y para mí, digamos, uno ya es como que estaba en un proceso de desandar, pero esto fue súper contrastante, ¿no? Y es como decir, recién decíamos, la salud la hace la gente, la hace el pueblo, la hace la comunidad. Y ella fue una de las que más fuertemente me mostró eso. Bueno, y de ahí en más fue como empezar a desandar, ¿no? Desandar los caminos. Y poder lograr diálogos, poder lograr complementarnos, poder lograr enriquecernos mutuamente con las sabidurías en relación a la cura y al respeto, ¿no? Uno está por ahí ya después de tantos años y de realmente reconocer todo esto que venimos hablando, pero al principio fue esto de decir, bueno, te respeto, respeto lo que pensás y creo que obviamente tengo que aprender de lo que vos me estás planteando. Y así fue como nos fueron enseñando a muchos de nosotros a esto, a ser respetuosos, a comprender y de a poco ser parte también de esto, ¿no? Ser parte de este saber comunitario y poder generar algo en común. Entonces, bueno, siempre creo y lo planteo, y también lo planteo con compañeros del sistema de salud, que para todos nosotros es un compromiso. No es solo si uno tiene buena onda o si uno comprende o habla un poco de mapuche, sino que es realmente reconocer que hay otros modos de curar otros modos de sanar que nosotros no conocemos y que tenemos que desarmar nuestras miradas para poder comprenderlos y acompañar en esto. Si es que realmente queremos ser parte de la salud del pueblo, ¿no? Así que bueno, esto es un poco cómo fue atravesando. Y por eso decía, creo que este intento de imposición de un modo de salud tan racional y positivista, individualista, liberal y capitalista, porque es verdad, en muchos lugares el acceso a la salud tiene que ver con el poder económico, también ha generado estos núcleos de resistencia, ¿no? De resiliencia, de creación y de sostenimiento, y todavía pasa que la gente que se viene a atender finalmente o viene luego de haber atravesado, ¿no? Toda una etapa de cura propia, ¿no? De propia identitaria, digamos. Y cada vez que pasa algo así, para mí es una alegría porque siento que se puede sostener, ¿no? Que a pesar de los mundos que parece que se contraponen, se puede sostener también esta mirada de la salud. Qué lindo, qué importante, ¿no? Todo esto que estamos escuchando y charlando aquí. Qué bueno que lo que nos están compartiendo. Y lamentablemente, como siempre, ¿no? Estas entrevistas nos repetimos siempre, pero siempre quedan cortitas, porque esto sería toda una tarde de charla en realidad. Pero bueno, tenemos que ir como encontrando una salida de esta entrevista. Me resuenan un montón de cosas, muchísimo, ¿no? Esto de volver al equilibrio, de recuperar, de revalorizar, de volver a esos diálogos, de saberes y a esa visión de comunidad, ¿no? Que tanto nos cuesta dentro de este sistema, como ya lo nombraron ustedes, que justamente nos lleva a otro tipo de interacciones y prácticas. Bueno, queremos agradecerles muchísimo, muchísimo que se hayan separado un ratito del día para estar acá, para compartirnos también sus saberes, sus experiencias, agradecerles mucho de eso y darles el pie para que, bueno, se despidan o que nos compartan alguna última idea o algo que quieran. Bueno, yo me atrevería a colocar que, sí, como última idea, quedaría a pie para otras discusiones, que me parece que pelearnos por el acceso a la tierra, a los medios de vida, a los elementos naturales, es también pelearnos por el derecho a la salud, esa como una idea fundamental, es decir, no podemos separar nuestras luchas de esos diversos territorios y nuclear que esa es la lucha hoy en día, ¿no? O sea, me parece que la articulación de esas diferentes formas y manifestaciones de defensa de nuestros territorios múltiples son fundamentales para luchar por un proceso de emancipación en nuestros espacios, en nuestros países, en nuestra región, en este territorio amado del Abya Yala. Ese como un elemento, me parece también que un desafío es volver a reconocer que la sabiduría que hay en las comunidades, es decir, las comunidades han sido también laboratorios y experimentos de todo lo que este sistema capitalista, patriarcal, colonial ha querido expoliarnos, pero siguen siendo espacios de resistencia y espacios de esperanza. Y lo que nos están enseñando los pueblos ancestrales siguen desafiando esta mirada de ver el mundo y de colocarse frente al mundo, ¿no? Y quisiera agregar este aprendizaje que nos genera Fernanda, es decir, esas palabras de que la formación nunca alcanza. Y es verdad, porque en este proceso y en esta posibilidad de contacto con las comunidades, muchas veces yo me he sentido tan limitada, incluso desde el ejercicio mismo familiar, ¿verdad? Donde ya no sabes qué hacer en determinados momentos y verte. Esa como una posibilidad de complementarte con otros saberes, con lo que también la ciencia ha ido avanzando. O sea, no ver algo como esta es la única alternativa, me parece. Estamos en un tiempo donde todas las alternativas son necesarias y donde el centro de la vida es fundamental para cuidarnos, para protegernos, para defendernos. Y entonces ese llamado a colocar todo en disposición. en razón de que nuestros pueblos sean más libres y podamos vivir con mayor armonía, ¿no? Y que podamos cuidar nuestros medios de vida como fundamentales en nuestros procesos de sanación colectiva. Eso quisiera colocar y agradecer este espacio tan rico que nos ofrecen y seguramente nos seguiremos encontrando. Un abrazo. Bueno, totalmente de acuerdo y sosteniendo lo que dijo Vero, una de las cosas que quería también comentar es que el saber de los pueblos originarios y la salud está en los lahuenes, ¿no? En las plantas que curan. Y esas plantas crecen en el territorio. Y ese territorio, cuando se daña, también daña esa salud de la comunidad y de las personas. Entonces, un poco estas palabras que decía Vero, si yo me planteo la salud ancestral y creo en ella y soy parte de eso, también tengo que ser parte de la lucha territorial, ¿no? Y acá es cuando nosotros desde los sistemas oficiales, por ahí planteamos la interculturalidad, pero la interculturalidad es hacer una cremita de planta, pero el territorio es individual, ¿no? El territorio va por la inmobiliaria, digamos. Entonces, creo que la gran lucha es esto, es desde cada uno desde su espacio, conformando una gran comunidad que sostiene el buen vivir, es la lucha por la recuperación y por la salud del territorio, que eso es lo que nos va a permitir sostener, porque nos estamos planteando que la salud tiene que ver con este equilibrio, ¿no? Con el ambiente. Entonces, en ese territorio donde están los lahuenes, donde se hacen las rogativas, donde el espíritu de la naturaleza es parte de la cura y del tratamiento, una de nuestras peleas más fuertes, más intensas y más comunitarias, ¿no? Como recién decía un poco la Vera, o sea, como que no son individuales y no son de grupos sectoriales, ¿no? Es todo nuestro, es por los territorios que nos siguen dando la vida y la salud. Precioso. Y así, con todas estas reflexiones que nos dejan la alegremia alta, vamos a terminar este bloque de entrevista agradeciéndoles de nuevo el tiempo y sobre todo la riqueza de estas reflexiones que vienen a sumarse a todo lo que habíamos compartido en el programa anterior sobre salud comunitaria, que lo pueden encontrar en nuestra página web si quieren escucharlo de nuevo o si todavía no lo han hecho. Hacemos un pequeño corte y volvemos en Como el amor y el invento. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine. Ay, alá. Ay, alá. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. tristecita que se me sale del alma a mí, intentando pintar recuerdos de otro color, ritualitos que inventa uno para vivir, una historia, un lugar perdido y esta canción. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Ay, a la. Radio Semilla, FM 106.5. Para enredarnos, organizarnos y construir colectivamente. Estamos en Como el amor y el invento por Radio Semilla, FM 106.5. Escuchábamos en esta pausa a Marta Gómez con la canción Ritualitos. Buenas tardes, buenas noches. Acá tenemos el placer enorme de contar con una compañera colombiana, Xiomara Garzón, que en principio le vamos a pedir que se presente, pero la hemos invitado especialmente por toda la sabiduría y la experiencia que ella trae con respecto al tema que nos ocupa de este programa, que tiene que ver con la salud vista desde la mirada de los pueblos originarios, de los pueblos afro, de las comunidades. Así que bienvenida, Xiomara, y queremos que te presentes, por eso no decimos nada más de todo lo que nos has estado compartiendo antes. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Euchama Juapete, Nakiwe Walapeikacha, Kiki Ujugualas Pesco, Chapaca Walapeikacha, Kueskiweski Tengaita. Mi nombre es Xiomara, que significa, según mi mamá, una flor en el desierto. Soy la quinta de los hijos de Manuel y Elena, dos hombres de orígenes indígenas, ella Pijao, el Muisca, todavía viven, nos acompañan en este mundo, gozan de una vitalidad que justamente tiene que ver con su relación armónica con la naturaleza y sus cuerpos, han gozado de buena salud y de longevidad, justamente pues por la herencia no solamente de sus abuelos, sino también de sus ancestros. Entonces, pues agradecida del espacio y pues un gusto estar compartiendo con ustedes qué implica la vida, qué implican los saberes de las plantas, de los animales, qué implica esas relaciones bióticas con la naturaleza, pero cómo podemos ver la enfermedad, la salud, la vida y la muerte desde otra pues perspectiva, ¿no? Muchísimas gracias. Y es importante esto que decís. Yo olvidé mencionar que nuestro programa se llama Como el amor y el invento, ¿no? Un poco recurriendo a esa canción que tiene esa partecita, como el amor y el invento, de la canción del Vigía de Silvio Rodríguez, pero también como el amor que tratamos de ponerle nosotros como equipo del programa, pero también quienes invitamos a estas entrevistas a participar y a transitar por los distintos temas que proponemos, le ponen mucho amor a todo lo que dicen y se nota, como acabas de expresarlo vos de una manera tan apasionada, sobre tus orígenes, sobre la relación de tus padres, de tu madre con la naturaleza y de esa que creo que se extraña, ¿no? Cuando uno está en una gran ciudad distinta, con costumbres distintas. y también como el invento, porque también tenemos que reinventarnos en esta noción de reexistir, ¿no? De dejar atrás muchas costumbres, actitudes, hábitos que nos han hecho tanto daño psíquicamente, pero también, y también obvio a nuestra salud, a nuestro estar bien en el mundo, a nuestro vivir bien. Así que bueno, nuevamente agradecidísima acá Constanza y yo por hacer esta entrevista contigo. Queremos que nos cuentes un poquito para comenzar de qué hablamos cuando hablamos de salud desde la mirada de ancestral, desde la mirada de los pueblos originarios, de esas cosmovisiones, ¿no? Bueno, pues justamente un aprendizaje que va a aparecer acompañando a diversos pueblos en el departamento del Cauca, Colombia, que digamos, así como nos deconstruimos, también vamos volviendo a esos orígenes y darle sentido a por qué hacemos lo que hacemos y pensamos lo que pensamos. En varios encuentros que teníamos con los mayores, justamente yo empecé a comprender por qué mi madre, y aquí voy a tomar un poco los orígenes, pues cuando me intentaba explicar ciertas creencias, ciertos hábitos, ciertas costumbres, pues habían cosas que para mí tenían mucho sentido. Entonces, pero lo otro que tenía sentido era, usted tiene que estar armonizada. Y la armonización implicaba que a veces no gozar de salud implica que estés armonizado con la gente que está a tu alrededor, pero también con el lugar y el contexto donde estás. Porque hay enfermedades que llegan a nuestro cuerpo o llegan también a ciertas partes de nuestra cabeza porque tiene que ver con algo que hiciste en un momento, hora y tiempo que no tenías por qué estar allí. Y eso lo comprendí más cuando estuve en las zonas tanto del macizo colombiano como de la cordillera central de los Andes, porque reconocer que a veces nos enfermamos porque tenemos el periodo menstrual, las mujeres, y pasamos por ciertos cuerpos de agua o pasamos por ciertos tules, chagras o cerpos productivos, estando con el periodo menstrual, pues implicaba romper esa armonización que se tenía. O, por ejemplo, estar en un estado de embarazo y que le digan a la mamá, mire, no escame pescado o no asista al ritual del ir más allá, o sea, el de la muerte, porque puede correr riesgos la criatura. Y entonces, poco a poco en ese trayecto vital, cuando ya me pasó a mí, que no quise escuchar ciertos sonidos de ciertas aves que anuncian que algo está desarmonizado, un sueño que estaba desarmonizado, y una lluvia que llegaba permanentemente, no pude comprender la complejidad de lo que implicaba la enfermedad, la salud, la vida y la muerte. Y entonces, pues la salud viene a ser, ¿no? Ese contacto que tenemos, ¿no? Con los seres, con también nuestra parte espiritual, digámoslo así, pero también con no hacer caso omiso de ciertos hábitos y costumbres que se dan en el núcleo familiar. Entonces, en ese sentido, pues ahí hay un aprendizaje, que después de esos momentos donde se te hace verídico materialmente y que va más allá del ejercicio chamánico de los tehualas, sino que tiene que ver con algo que lo traspasa a uno, que le hace cuestionar la matriz de pensamiento de donde viene, y volver a recordar esas enseñanzas de sus padres, pues entonces cobran sentido. Y entonces la salud implica eso, implica qué tan armonizados están tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, también tu corazón. Y si alguno de los dos está en desequilibrio, algo ocurre y ahí es donde hay que sentarse a pensar y parar un poco. Muchas gracias, Xiomara, por esta primera parte. Vamos a ir a un breve corte, a escuchar una canción y volvemos en un minutito. Y nos vamos a ir escuchando a La Vela Puerca con la canción Capítulo 1, Chamán. De vuelta después de este corte y con esta encantadora entrevista que estamos recorriendo con nuestra querida compañera, que es una flor en el desierto, porque Xiomara significa eso, eso lo acabo de aprender, así que me encanta tu nombre, Xiomara. Y vamos a poder preguntarte en este acumulado de aprendizaje y de mirada tan diferente a la mirada urbana de aquellas y aquellos que transitamos las calles, las ciudades y los ruidos, aunque estemos ahora en una coyuntura especial que es pandémica, pero desde la vereda de Buenos Aires te estoy preguntando. Cuando hablabas de armonía y de armonización, esa armonía y esa armonización se quiebra, ¿sí? ¿Cómo haces, o cómo se piensa, o cómo se reconstruye la armonía quebrada desde esa mirada de la medicina ancestral? Bien. Pues hay unos ritos, o a veces se les denomina como pagamentos, ¿no? Que pues son prácticas que están asociadas a la curación. Y en ese sentido, digamos, la salud, más allá de lo individual, nos va a preocupar a todos y a todas. O sea, es un asunto pues colectivo. Y entonces, cuando alguien se enferma, todos estamos atentos de cómo sigue, pero también de al máximo contribuir a pensar por qué esta enfermedad. Entonces, pues el concepto del pagamento o del ritual de armonización, pues son prácticas que están asociadas a la curación de ciertas enfermedades, ¿no? Es como una ofrenda que se le hace a la tierra, y pues que se realiza en lugares sagrados, y eso lo decide, digamos, el médico tradicional, el Tehuala. Y en ese sentido, pues yo te hablo desde lo que he podido sentir, y tiene que ver con ritos donde la base es la hoja de coca, ¿no? Para los pueblos indígenas en Colombia, la coca es una hoja que cuando la mascas te ayuda a limpiar, el limpiar el sucio, por eso no tomamos el líquido después de pichar, ¿no? Después de mascar, sino botamos los primeros líquidos, porque si no es como comernos ese sucio, entonces lo botamos en ese rito. Pero cuando terminamos ese rito de limpiarnos, podemos otra vez usar la coca para armonizar y el aguardiente, ¿no? No para emborracharnos, sino para armonizar. Y allí aparece algo muy lindo que es el soplo. Y el soplo, pues, es algo vital que se hace en cuatro tiempos y que nos ayuda un poco a armonizarnos, no solamente con los árboles, con las lagunas, sino con los animales que están alrededor de la casa y también con algunos integrantes de la familia o de nuestros trabajos o de los lugares que recorremos. Por otro lado, digamos, están las prácticas de lo que implica la alimentación, ¿no? Y las plantas medicinales. En ese sentido, pues hay animales que son preciados. El animal negro, que tiene lana negra, pluma negra, cuero negro, es un animal muy preciado para la curación. Así también como, digamos, conocer sobre plantas medicinales. Tú vas a encontrar niños y niñas que no saben cómo se llama, pero saben para qué sirve, ¿no? Y eso es algo que es un legado de los abuelos y de las abuelas. Así que saber porcionar, si es en infusión, si es, digamos, macerado, si es para hacer un ungüento, pues son saberes que están en el lugar y que se aprenden desde muy pequeños, ¿no? También hay prohibiciones de que a ciertas edades no puedas manipular ciertas plantas que vienen de zonas muy frías, que son plantas de muchos misterios, lo voy a dejar hasta ahí, o ciertos nidos de aves que ayudan a curar el sucio o algunas enfermedades también, pues que todavía no se le ha encontrado cura, pero que está justamente en los huesos de algunos animales. Entonces, los venenos, la parte ósea, los cueros, las pieles abiertas de esos animales implican también una parte importante dentro de la salud y eso se aprende y también se comparte en un momento de la vida y de la existencia donde ya se está preparado para ello. Bueno, mi madre fue partera. En ese sentido yo vengo pues de una familia de parteras y parteros. Y pues una de las cosas que mi mamá más nos ayudaba a pensar era primero el momento de la lactancia y segundo el momento de la primera menstruación y tercero el momento, digamos, donde traemos vida a esta vida. Entonces son tres momentos donde hay que estar muy bien armonizado, ¿no? Y estar muy bien alimentado para esos como ritos también de iniciación, ¿no? Me parece encantador esa expresión de la armonía y la armonización en todas sus manifestaciones como palabra para nombrar a la salud, ¿sí? Me da esa sensación de armonía en todos los sentidos, porque cada capaz componente de este contexto que nos abraza está en la frecuencia en la que tiene que estar. Me encanta, porque te da como una visión más integral, ¿no? Y no parcial de me curé mi dolor de muela, ¿sí? Sino, y me curé mi situación, sino que da, me encantó, muchas gracias. Y en base también a esto, entonces, va mi pregunta. Vos en parte comentaste cómo esas niñas y niños tienen relación con las plantas y con lo que esas plantas contribuyen para seguir en armonía y no sabían cómo se llamaban. Yo quería saber quién es el portador de los saberes en esa cultura. ¿Quién es aquel o aquella que porta el saber y cómo ese saber se comparte? Acá sería el médico que sabe, el paciente que se cura. Bueno, cambiando las lógicas, cambiando el eje desde donde nos pensamos, ¿quién es ese portador? ¿O vendría a ser quién es el sanador y quién es el sanado? ¿Quién es el que armoniza y quién es aquel que se desarmonizó? Bien. Justamente cuando yo te hablaba de la partera y de los parteros, hay como unas distinciones muy, muy fuertes, pero también donde cada uno tiene un saber y también, digámoslo así, un poder. Entonces, por ejemplo, vamos a tener sobanderos o sobanderas, o lo que a veces en el interior de Argentina se llama el huesero, ¿no? O la huesera. Y entonces ellos están, digamos, preparados espiritualmente y físicamente para intervenir en ciertas partes del cuerpo físicas, ¿no? Físicas. Porque tú sabes que acomodar un huesito después de que se tiene el accidente o 3 días después, pues tiene también su saber y su sabiduría, y además es de mucho dolor. Y hay algo que hay dentro de ese poder, y es que lo que menos quiere un sobandero o un huesero es que haya dolor, ¿sí? Entonces, es como un, también lo llamamos chaus o dones, son dones que hay, y bueno, él se encarga de esa parte, o sea, él sabe de hipnobotánica, de plantas, de herbolarias, sabe también de ciertas grasas que al entrar en calor hacen que no duela para acomodar ese huesito, para acomodar esa parte, digamos, ósea. Después del sobandero, pues bueno, están los médicos tradicionales. El médico tradicional en algunos lugares lo llaman tehuala o lo llaman los mamos, en el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta. Los antropólogos lo llaman el chamán, ¿no? Y pues son personas que poseen una sabiduría muy, muy fuerte, digamos, a partir de lo que implica la primera casa, o sea, la tierra. Y por supuesto pueden leer el firmamento, pueden leer estelarmente qué se dice con respecto a tal o cual enfermedad o a tal o cual desarmonía. Y también saben mucho de plantas, pero son los que hacen las ceremonias, que hacen que uno se armonice o no. A tal punto pues que, por ejemplo, un tehuala puede hacer que ciertas personas sean invisibles, ¿no? En Colombia, en un estado de guerra tan brutal, cuando algunos maestros, digamos, eran amenazados y eran, por ejemplo, objetivo militar, se usaban ritos donde hacía que no los vieran por los lugares por donde transitaban. Y entonces hay algo especial que se hace junto con un tehuala, o si no puedes quedar en embarazo, que también puedan ayudar a que esa mamita quede en embarazo, ¿no? Cuando científicamente se ha dicho que no, por eso es el misterio de la vida. Y después están también los pulseadores. Los pulseadores son las personas que pueden leer los pálpitos corporales. Los pueblos originarios creemos que no solamente tenemos 5 sentidos, sino que también se encuentran sentidos espirituales que están en el sueño, pero también en ciertos movimientos corporales, como cuando decimos, ay, tengo un tic en el ojo. Pero hay tic que aparecen en el derecho, en el izquierdo, en una pierna, en un brazo, y pues esas lecturas las hacen solo los pulseadores. O el sueño. Los sueños a veces nos pueden advertir algo que va a ocurrir o algo que nos está sucediendo, y a veces es necesario armonizarlo porque así pues uno evita que hayan cosas negativas que puedan pasar en el camino, ¿no? O con personas que uno recién está conociendo. Entonces, pues básicamente esos son como los niveles que hay. Hombres y mujeres participan de ello, ¿sí? Hombres y mujeres participan de ellos. Y hay una edad, sí. Realmente cuando se es ya un poquito más grandecito, ya se entrega como tal ese don a ese jovencito o a esa jovencita. A veces es cuando el médico tradicional o la partera ya está de muy avanzada edad, y a veces duelen las manos o la vista se corta o ya no puede trasladarse hasta donde va a recibir a la criatura. Entonces, desde pequeño, cuando se sabe que este niño nació bajo esa luna y ese sol, él se lo va llevando a todas las prácticas que tiene. Entonces lo deja fuera de la casa y luego lo va entrando para que vea el procedimiento de cómo hacer, cómo tranquilizar a la persona, cómo proceder a macerar ciertas plantas, en qué cantidades. Entonces, hasta que ya llega ese momento y bueno, ya ahí él sigue como ese camino. Pero básicamente esos dos momentos. Qué bello, qué interesante lo que estás compartiendo, Xiomara. Y pensaba, ¿no? ¿Cómo hacen esas niñas y esos niños en esas culturas cuando quieren ser cuisadores? O pensando, ¿qué voy a hacer cuando sea mayor? ¿Voy a ser huesero? No, mejor voy a ser sabandera, ¿sí? Y yo quiero ser chamán. Cuando esas niñas y esos niños se proyectan hacia adelante, ¿cómo son sus formaciones? Algunos quedarán en el juego y otros serán proyectos viables que irán transitando. ¿Cómo hacen esas niñas y esos niños para ser hueseros, por ejemplo, ¿sí? Para formarse? Justamente, Constanza, ahí el tema de los chau, no, yo considero que tiene que ver un poco con ser consciente con esos propósitos, ¿no? No se es únicamente partero, sino un partero puede ser un maestro de una escuelita bilingüe, pero a su vez puede ser un dirigente político, o también puede ser una persona que está en la parte de salud, o sea, como tal, ¿no? O sea, como que tiene unos roles tanto comunitarios como familiares, pero a su vez también de encargo comunitario en términos de representación política, no solamente dentro de su lugar, sino también en otros lugares, ¿no? Que es lo que se denomina caminar la palabra. Y justamente esas ideas con respecto a cómo se sabe, tiene que ver con un trabajo que hemos venido haciendo en el Cauca, no en todos los lugares, pero sí en ciertas zonas de resguardo, y es empezar a anotar y empezar a generar un registro del día en el cual ese niño y esa niña nace. Pero lo hacemos no solamente por el chau que pueda tener. Los pueblos originarios, el sol y la luna y sus calendarios propios tienen mucha relación. Tanto el día en que nace como los días indicados para aprender ciertos saberes, pero eso seguramente lo vamos a hablar en otro momento. Y resulta que lo que va a ocurrir ahí es que el padre sabe, porque tiene una manera de evaluar de manera bella a su hijo y a su hija, y entonces si él se da cuenta que lo acompaña y tiene retentiva, ¿no? Que es lo que sería recordar, y que la planta, digamos, no se le cae, o por ejemplo no le pica, no le pica mucho, y estoy hablando por ejemplo de verbenas o de ciertas plantas que tienen como pequeñas pullitas que hacen que a uno le pique mucho la piel, pero al niño no, son como formas en las que evalúan, ¿no? Los adultos, uh-huh, que tienen ese encargo de decir, este tiene madera para eso, ¿no? ¿De qué estamos hechos? Bueno, este tiene para eso. Entonces, una serie de habilidades, pero también de esa relación con las plantas y esa relación con los animales y esa relación con sus hermanos. Entonces, tú nunca vas a escuchar a un mayorcito tehuala, primero, con malas palabras, segundo, hablar de otros, y tercero, hablándote de un problema de manera trágica, ¿no? Es una sonrisa, pero también unos ojos que brillan como, no hay problema. De esta saldremos y esto también pasará, ¿no? Esa confianza que a veces justamente no lo tienen los servicios médicos que van a llegar a esos territorios. O sea, lo que va a ocurrir con el centro de salud es una desconfianza terrible, porque empiezan a ocurrir violencias que tienen que ver con no comprender, pues, que los pueblos están acostumbrados a acudir a esos otros sabedores y sabedoras, y que cuando se sale de las manos médicas, científicas, pues hay que, ¿no? Hay que acudir a otros elementos, o al revés, ¿no? Si no dio resultado, tengo que mandarlo necesariamente a un médico que sepa manejar, ¿no?, ciertos venenos, ciertos antídotos para curar. Pero bueno, en ese sentido, ahí se va sintiendo un poco el pálpito de para qué está hecho ese niño, y lo van encauzando sin que él deje su sistema de escolarización, sin que él deje de tener un encargo como guardia comunitario, Kiwetecna, o sin que él deje de ser un comunicador comunitario. Entonces, eso es lo más bonito, Constanza, digamos, de un poco ver esos orígenes nuestros y también un poco ver que podemos ser todo eso al mismo tiempo. O sea, hay unos saberes que están ahí y no necesitas especializarte en una casa de estudios, sino los tuviste en tu casa y eso es para toda la vida. O sea, digamos, en ese sentido, si mi mamá a mí me enseñó algo y es las plantas curan, usted no tiene que acudir a la farmacéutica, ¿sí? Porque ahí está todo el saber. Y ahí me enseñó también que la expedición botánica había sido mortal por todo el germoplasma que se llevan en la época, digamos, en la época colonial, ¿sí? Y que se viene a patentar más adelante como el medicamento que va a curarlo todo, ¿no? Entonces, ahí creo que esa fue la parte más política de decir, ojo, con qué es lo que comemos, qué es lo que cuidamos y qué es lo que vamos a preservar para curar y curarnos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo quería mandar un cortecito para que después volvamos. Una sola cosa, mi querida flor del desierto, me quedaría pero 12 horas más hablando. Totalmente. Bueno, vamos a tener, como dice Alba, que ir a un corte. Y ya volvemos. Y en este corte vamos a escuchar la canción Agua, interpretada por Ángela Ramos. Todos tenemos algo que decir y todos tenemos derecho a hacernos oír. Y yo te quería preguntar, Xiomara, porque esto es así, después de escuchar esta canción que vos nos propusiste. No, te quería preguntar con respecto a un término que acá se acuñó bastante, quizás lo conocés por tu experiencia también de trabajo con las comunidades huichís o en el Chaco, en Formosa, en la zona del norte argentino, que es la alegremia. ¿Escuchaste hablar de la alegremia? Hay un compañero que acuñó este término y tiene que ver con esto de la... de que muchas enfermedades en la cultura occidental están relacionadas con la sangre, ¿no? Y entonces, si nosotros le ponemos alegría a la sangre, nuestra salud, desde este punto de vista, sería distinta. La alegremia, contraria a la glucemia, a todos esos males que tenemos que atender, digamos, desde la mirada. Pero era para ver si vos, si hay algo parecido en tus territorios, porque me hiciste acordar de este término tan lindo, cuando hablaste de los niños y de las niñas y esos ojos alegres y esas sonrisas. Sí, justamente, pues yo te podría articular esa palabra como a lo que implica sentir y pensar, ¿no? Y sentir y pensar va a tener que ver con pensar bonito y hablar bonito, pero el pensar bonito y hablar bonito implica la alegría o el estado armonizado, porque implica el wet finseñi, que no es equilibrio desde la lectura física, ¿sí? Sino que implica que tus pensamientos y tus sentimientos estén armonizados, pues va a implicar que cuando todo eso está armonizado, circule pues alegría. Circule no alegría cuando está todo bien, porque cuando corre sangre, donde digamos hay niveles de violencia tremendos o donde hay mucho miedo, digamos se desarmonizan también los territorios, ¿no? Y en ese sentido, de lo que más tratamos es de pensar, de sentir de la mejor forma con respecto a uno y a los otros, que digamos básicamente el mundo industrializado y tecnologizado se aparta un poco de ello, ¿no? Por eso es tan importante esa relación con nuestra primera casa que es la tierra. Entonces cuando uno se desarmoniza y no está contento, y hay algo que hace que uno no se sienta bien en el lugar donde está, le dicen váyase una montaña, váyase una laguna. Miren, yo lo más cercano que tenía era la costanera. Yo no podía ver un lugar que fuera montaña si no recorría un montón de kilómetros. Creo que fue lo más bonito que me ocurrió cuando fui a Salta, ver los cerros y luego meterme a un monte árido donde estaban los misterios de los amores. Estaba el misterio del oso, estaba el yaguareté, el yacaré, y donde las personas no usaban la palabra innecesariamente, no había por qué usarla, había solo que sentirla. Entonces esos estados de lo que tú hablabas, Alba, implica también cómo nos movemos en el mundo, ¿no? Cómo concebimos también la vida. Y fíjense que muchas de las enfermedades tienen que ver con el ritmo que la gente lleva, antes de la pandemia, durante pandemia, algunos pudimos empezar a ver con otros ojos qué ocurría con el tren de vida que llevábamos, e incluso a replantear un poco qué implica estar en esta vida y no perder la vida para ganarse la vida, que son como unas complejidades que le ponen la misma vida y el trayecto de uno a pensar. Súper importante lo que decís, sobre todo para repensarnos en este momento, ¿no? En que estamos atravesados por este mal que no sabemos cómo quitarnos de encima, porque también dependemos de muchos y muchas de esto de los laboratorios y que vienen las vacunas y que si nos llegan, y entonces nuestra cabeza y nuestros cuerpos están pendientes de esa solución y no estamos por ahí pensando en otras maneras, en otras posibilidades, ¿no? Yo te quería preguntar, perdón, si querías decir algo con respecto a eso. Te quería preguntar relacionado con esto, entonces, ¿cómo es en, sabes cómo es? Porque vos estás acá en Argentina, pero seguramente en tu contacto permanente con tu territorio, ¿cómo ha sido esta cuestión de la pandemia en las comunidades originarias, en las comunidades que vos has recorrido, que vos conocés allá en Colombia? Justamente era unos momentos que ya los habían como precipitado los mayores, que iban a venir momentos difíciles, y lo nominaban como una, algo parecido a las pestes, ¿no? De hecho, las dos lunas rojas que se dan antes de la pandemia implicaban un poco ese cambio que iba a haber, ¿no? Pero pues a todos nos tomó por sorpresa, ¿no? El tema de la pandemia. Y cuando los mayores te dicen, cuidado, aliméntense bien, duerman bien, no se excedan, pues era una advertencia para prepararse para ello. Y bueno, en el Cauca se ha trabajado muy fuertemente durante los últimos 20 años en la consolidación de un sistema indígena de salud propio, digamos muy reconocido, que es el SISPI, que pues tiene que ver con un conjunto de normas, de políticas, de principios, incluso de procedimientos que se sustentan a partir de una concepción colectiva sobre la salud, ¿sí? Y esto tiene que ver con la sabiduría ancestral. Por eso, de alguna manera, tener cuerpos fuertes implicaba que nuestro sistema inmune estuviera bien. Y habían plantas que se daban en el lugar y alimentos que se daban en el lugar que se habían dejado de consumir. O sea, se estaban más vendiendo que intercambiando, consumiendo al interior. Entonces tocó volver un poco a qué implicaba comer bien, o sea, qué necesitábamos para que ese cuerpo estuviera bien. El pigmento de la remolacha era uno de ellos, las hojas de la remolacha también, las harinas que fueran negras, o sea, no harinas refinadas, sino molidas en molinos de piedra, con trigos que no eran trigos transgenizados, sino trigos variedades propias. Se empieza a consumir más fuertemente la quinoa, el amaranto, se empieza a consumir más la variedad de maíz, ¿no? Que había en la zona. Se empieza también a hacer de miles formas posibles la moringa, ¿no? Que era un árbol que estaba por ahí. Como cuando alguien tenía debilidad nutricional, se acudía a él, pero en este momento, digamos, cuando nos dicen que la moringa, ¿no? Pulverizada, bueno, hecha también en tecito, ayudaba a subir ese sistema, ¿no? Inmune. Todos acudimos a ese arbolito que habíamos olvidado y empezamos un poco a ver el tema de lo de las grasas y de lo de los azúcares. ¿Qué pasa con las mieles? ¿Qué pasa también un poco con las fructosas de ciertas frutas rojas, amarillas? Y entonces empezó todo un tema que siempre se ha hablado tanto en el sistema indígena de salud propio como en el núcleo de economía y producción para el bienestar, que es toda la parte productiva. Y ahora sí, los que de alguna manera habían dejado su cerquito abandonado empezaron a volver a los tules. Es un tiempo muy importante para volver a recordar lo que los abuelos habían dicho, y por otro lado fue un momento muy importante para en conversación junto con los sistemas tradicionales de salud, ¿no? Empezar a decir, bueno, no es suficiente con el alcohol y el hipoclorito, es suficiente con que empecemos las ahumadas son muy, muy importantes con los eucaliptos, ciertas variedades de eucaliptos, no todos, las ahumadas en los vehículos, en las casas por donde se movían, entonces diseñaron un artefacto que era, haz de cuenta, una casita pequeña y ponían plantas y la gente no podía pasar hasta el territorio, se había salido, si no era sahumada por esos vapores de las plantas medicinales. Por otro lado, el tema de poner ciertas hojitas en las sopas, ciertas hojitas en las bebidas, y pues como la base es la coca sí es un alcalino muy importante. Que aunque cuando nos dicen la dieta alcalina, pues entonces uno dice, bueno, ¿qué consumo? Además de la espirulina, ¿qué más consumo? Bueno, consumo la hoja de coca, consumo la manzanilla, ¿no? El té verde, el diente de león, y todo eso estaba ahí, ¿no? Las buenezas, ahí al lado. Entonces había que volver a ello. Y por otro lado, la idea de que esto no nos bajoneara, porque si nos bajoneábamos, el sistema inmunológico también lo iba a comprender, ¿no? Entonces, bajonearse en su estado del ánimo y empezar con la preocupación, ¿no? Que era un virus que ocasionaba la muerte, que era un virus que se propagaba de manera, ¿no? Exponencial. Y los maestros maravillosamente empezaron a acudir a la radio. En la radio se aprende, empezaron a decir, ahora hay que ir a casa por casa, y como tenemos una escuela abierta, sin puertas cerradas, hay que hacer que nos veamos, sí, con todas las precauciones, pero no dejar de ir, porque es que es hace parte de la rutina de la comunidad. Justamente mientras todo eso iba pasando, pues iban pasando cosas en el país, en donde había que estar atento. Entonces, en ese sentido, digamos, las dietas que hacen las familias, los mandatos a nivel comunitario que genera el sistema indígena de salud propia intercultural, junto con el sistema médico y de producción, van a caminar de una forma pues maravillosa, a tal punto que son los que hacen la primera minga de alimentos, llevando alimentos para las zonas periurbanas de Popayán, tanto indígenas, ¿no?, como campesinos, porque pues todo lo que se recolectaba se estaba perdiendo. O sea, el núcleo familiar es pequeñito, pero y los que estaban sufriendo las penurias de lo que implicaba la pandemia, ¿no?, que dependían de la economía, del menudeo informal. Entonces ahí hubo un hermanamiento que fue muy importante y que de alguna manera se sigue dando. Súper interesante la manera de encarar, ¿no?, de encarar semejante situación que nos afecta a todos. Connie, te paso también la palabra. Gracias, Xiomara. Bueno, vuelvo a expresarles mi gratitud a Xiomara y esta sensación que me está invadiendo, que podríamos decir que sea una sensación armonizante para todo mi ser. Y te voy a decir por qué, Xiomara. Porque cuando empezamos la entrevista, tuve un día muy bravo y mi cabeza se partía en dos, ¿sí? Y ahora volvió esa armonía a través de tu relato, a través de tu compartida, a través de esa mirada tan diferente de la que se tiene en esta ciudad, en una urbe. Así que te lo agradezco porque creo que es parte del regalo que nos trajiste, ¿sí? Y espero que esta compartida también deje ecos y resonancias en cada uno y cada uno de los que nos están acompañando del otro lado. Nosotros siempre decimos que la radio es una reunión alrededor de un fogón. El fogón es la radio y el fuego une también, ¿no? Capaz también debe ser un elemento importante en las liturgias para la armonía. Y bueno, acá en nuestros juegos es la radio. Y quería entonces que le puedas dejar un mensaje que armonice como me armonizó a cada una y cada uno de los que nos están escuchando en estos tiempos tan complejos de las coyunturas pandémicas. Así que nuevamente gracias. Y bueno, y te dejo para que te despidas con con ese mensaje. Bien, pues agradecer el espacio, la posibilidad de circular la palabra en este espacio radial. Y justamente la palabra también cura. Y ese ha sido un desafío, digamos, que tenemos también los capillazas o maestros comunitarios, porque no es tan fácil. Es como si la palabra fuera otra persona. Y entonces es momento de darle el bastón de mando, de alguna manera, a nuestros antepasados. Y pues de alguna manera volver a recordar nuestros orígenes. Como tú decías, el atrás es adelante. Y en ese sentido, solamente reencontrando esa ancestralidad, volviendo de alguna manera a traer en este momento presente cómo de alguna manera la naturaleza siempre ha sido sabia, siempre nos ha hablado y somos hijos e hijas de la Madre Tierra, pues es un momento para empezar a unir solidaridades y es un momento también para un poquito frenar esos trenes de vida. Como les decía, no perder la vida para ganarse la vida, sino empezar a disfrutar, gozar de buena salud, gozar de alimentos de primera, gozar de autonomía, ¿no? Somos autónomos cuando podemos cultivar nuestros propios alimentos, somos autónomos cuando nuestra cocina es una cocina para la autonomía, cuando no solamente comemos bien para celebrar o cuando viene una visita, sino todos los días, son días especiales, como la salud, la alimentación y la educación son tres elementos que no tienen exclusión de clase social ni exclusión a nivel étnica de ningún tipo. Entonces, pues, un wet finseñi para todos, un chutepal. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno. Reitero la gratitud que manifiesta mi compañera Constanza, y seguramente, bueno, nos quedan un montón de cosas para preguntarte, que ya habrá otra oportunidad para seguir charlando con vos. Riquísimo este espacio, así que, bueno, nos alimentaste nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo también, con todo lo que compartiste con nosotros. Muchas gracias, Constanza y Alba. Y nos vamos a ir al último corte del programa escuchando a los hermanos Verbel con la canción Otoño en Huechulafken. Cordillera. tela milenaria del paisaje, funde el tiempo inexplicable con los sueños. Arco iris vegetal, color que vive en las hojas, en el pasto y en la flor. Y la nieve silente de los cerros fija el rostro del sol y le da luz. Cuando llegue mi otoño, bien quisiera que aunque sea un poquito se parezca. Es otoño que existe porque tiene en el alma una eterna primavera. Cuando llegue mi otoño, bien quisiera ser un duende pintor de cordillera. ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo, de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación, alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5. Recuperando experiencias colectivas de transformación popular. Y aquí estamos en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla, llegando a un nuevo final de programa, un programa bastante variado y lindo. Tuvimos dos bloques diferentes con entrevistas, pero un tema muy interesante y muy importante y lindo, ¿no? En general, o sea, esas palabras que quedan resonando y los pensamientos que nos llegan. No sé, Connie, ¿qué te pasó a vos con todo este programa y qué te queda ahí también? Sonando, resonando. Uy, sí, mucha resonancia, Gonza. Muchos ecos y resonancias que acompañarán los días siguientes. Pero hay algo que me atravesó, que fue como Xiomara nos presenta esa cosmovisión de la armonización del cuerpo, la armonización del alma, la armonización del entorno. Eso me llegó profundamente. También sé que no hay que romantizarlo, como dice y como nos dijo Vero, y capaz indirectamente Fer. Pero me voy a quedar con ese desafío de poder llegar a armonizar, que es el equilibrio entre el cuerpo, la mente, el espíritu, el entorno y el contexto. Qué desafío, ¿no? Hacerlo en el medio urbano, mamita. Pero qué potente cosmovisión. No sé, Lulita o Alba, ¿qué les pareció? Sí, a mí también me pone a pensar esta característica que comparten las tres entrevistadas, que no crecieron, digamos, en entornos... Bueno, Verónica sí nos contó un poco de su procedencia campesina, pero vienen de otro lado, ¿no? O sea, de otro tipo de formación, de otra cosmovisión. Y es en la práctica en la que van acercándose a otro tipo de comprensiones del cuerpo en medio de otros cuerpos y de otros seres, de la naturaleza. Y creo que cuando decimos, le damos este adjetivo a la medicina ancestral, igual que cuando hicimos el programa de la medicina en clave, o la salud en clave comunitaria, ¿no? En esa ocasión nos decía Carmen que esto de hablar de medicina alternativa era como darle un lugar, aceptar el lugar hegemónico de la otra práctica médica. Y en este caso creo que también un poco jugamos eso, ese juego con decir medicina ancestral, porque en realidad que si lo pensamos también la medicina hegemónica viene a ser ancestral de nuestros ancestros, de nuestra cultura europeizada y occidental y con origen griego, ¿no? Con raíz griego, viene desde ahí en realidad. Entonces también podríamos decir que es nuestra medicina ancestral, pero que tal vez lo que nos parece más interesante y más transformador es esa cosmovisión de equilibrio que está atravesando esta forma de entender la medicina o la salud. Entonces, para mí, creo que eso sería tal vez lo más importante, porque el estar aprendiendo constantemente y aplicando estos conocimientos es transformador para estas tres mujeres que nos compartieron tan lindas entrevistas, y también es transformador para las personas con las que ellas van retransmitiendo esos conocimientos. Albita, tenías también algunas reflexiones respecto a esto de lo urbano y, ¿no? Sí, tengo varias reflexiones también en torno a eso, ¿no? Me pregunto cómo podemos hacer en este contexto urbano, en estas grandes ciudades donde nos toca vivir a muchos de nosotros, cuando sabemos que existen, que migran hacia estas ciudades, familias que traen esos saberes, ¿no? Sobre la alimentación, sobre medicina, sobre cuidados, sobre tantas cosas, ¿no? Sobre educación mismo, sobre filosofías, otras diferentes a las que nosotros tenemos, y que, como bien decían ustedes, a veces las romantizamos, las idealizamos sin conocerlas, y nos parecen hermosas, pero no las acuerpamos, no las encarnamos en nosotros porque son tan ajenas, porque no llegamos a comprenderlas como deberíamos, y se pierden finalmente, porque a veces pasa que la vorágine de la vida en estas grandes ciudades te lleva a que eso dure un ratito y después uno cambia para otra cosa que quizás esté. Entonces, como decía Constanza, como decías vos también, Lula, es un desafío permanente el aprendizaje. Aprender de otros y otras que traen esos saberes, sin desvalorizar los nuestros propios, pero aprender comprendiendo de dónde vienen y cómo pueden hacernos bien. Si nos hacen bien, tomarlos como algo que nos va a hacer vivir mejor, y no como algo esporádico, temporario y que se pone de moda. Porque también en las grandes ciudades lo que hay son los que ponen de moda estas prácticas y luego pasan y llegan otros. Y eso es lo que me parece, que sin pensar lo negativo, digamos, es una pregunta que me hago: ¿cómo podemos hacer para aprender cada vez más y para comprender cada vez más estos saberes? Un nuevo programa que se termina después, bueno, de la potencia que tuvo, ¿no? Hablar de la salud, de las medicinas ancestrales, de cómo descuidamos nuestro contacto con la madre tierra, con la pacha, con la naturaleza y todo lo que nos brinda como una hermana, como una madre y lo que hay en ella como parte de nuestra propia vida, para estar mejor, ¿no? Para tener un mejor vivir. ¡Qué programa potente! Y hablando de la salud, queremos también recordar que hace poco fue el Día Internacional de los Enfermeros y Enfermeras, y entonces por eso mencionamos en este día que nos acordamos de todos los profesionales de la salud y de quienes no, quizás profesionales, pero que sí trabajan en el sector de la salud, administrativos, asistentes, técnicos, laboratoristas, que son las personas que más se arriesgan en esta pandemia permanentemente y que merecen un respeto y un reconocimiento del Estado y de la sociedad, porque sin ellos y sin ellas no tendríamos garantizados los lugares en los hospitales o el cuidado o el seguimiento en el caso de que tengamos que estar como ahora estamos nuevamente durante 9 días en nuestras casas confinados un poquito más severamente para que baje la curva del COVID en nuestras ciudades, en nuestros lugares. Así que un reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que le ponen el cuerpo todos los días y que son hiperesenciales, no son solamente esenciales. También decir que, bueno, que en la ciudad, como siempre, vivimos en un ni con respecto a la presencialidad o virtualidad, como si esa fuera la discusión de fondo, y en realidad es que el gobierno de la ciudad no abre los ojos y ve o no quiere ver el verdadero problema que existe y lo atribuye a otras situaciones. Pero bueno, sabemos de la necedad que tiene el gobierno de la ciudad. No es el necio de Silvio Rodríguez, es todo lo contrario, es una necedad perversa. Seguimos también prometiéndonos que vamos a tener un futuro mejor, aunque él se va caminando lentamente hacia ese horizonte, pero con estas negociaciones que se están haciendo para traer, para fabricar acá en Argentina las vacunas, quizás a un poquito más largo plazo tengamos la posibilidad de tener nuestras propias vacunas con estos diálogos de cooperación que se está haciendo con los gobiernos de México, de Cuba y de Rusia. Pues es una esperanza con la que caminamos. Vamos esperanzando este futuro mejor para todos. Pero seguimos denunciando las desigualdades, el hambre, el extractivismo, los femicidios, las violaciones a los derechos humanos en países hermanos. Seguimos denunciando todo ello. Y en este caso el anuncio fue previo a la denuncia, pero siempre van juntos el anuncio y la denuncia. Y en este esperanzar, para ya ir despidiéndonos de este programa hasta el próximo, queremos decirles que vamos a seguir aprendiendo con nuestros compañeros y compañeras que todos los miércoles nos aportan algo nuevo para que podamos ir juntos, juntes, haciendo una vida mejor, un mejor vivir para todos y todas. Les abrazamos y disfruten de sus días y esperamos que hayan disfrutado también este nuevo programa. Nos vemos el miércoles que viene. La conducción de las entrevistas estuvo a cargo de Gonzalo y Lula y Alba y Constanza. Nuestra operadora, Clara López Pereira. Las redes sociales y la edición del audio a cargo de Gonzalo. Lula se hace cargo de la página web. La musicalización ha sido una cortesía de nuestras invitadas. Como el amor y el invento es una producción de Arepa, colectiva de arte, educación y comunicación popular. Agradecemos a las entrevistadas por darnos su tiempo. Hola, soy Lula de Como el amor y el invento. ¿Te gustó este programa? Búscanos en Facebook, danos un like y compartí con otras personas que, como vos, están interesadas en la educación popular. Si querés conocer a nuestros invitados, también podés encontrar ahí toda la información.